¿Puede sentarse, hermano? Quiero llevarle a Gálatas capítulo 5, versículo 22. Seguimos con la serie dejando malos hábitos. El tema de esta tarde, hermanos, es... ¿Cómo es el tema, hermanos? No dice de tu esposa ni de tu esposo, ¿verdad? Dice, hermanos, divórciate de él. Diga que estás hablando del tema, hermanos. Dígaselo. Divórciate de tu mal carácter. Amén. Divórciate de tu mal carácter. Amén. Gálatas 5, versículo 22. No sé si pudieron conseguir mi agüito, hermanos, por favor. Aquí decimos, sentimos algo malito de la garganta. Gálatas 5, 22 y 23. ¿Lo tenemos? Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Versículo 21, mis hermanos de este lado, y versículo 23, mis hermanos de este lado. Versículo 22. Amén. Hoy leamos los puntos. Ajá. A una sola voz. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay nada que le impida, dice hermano. Ninguna ley. Son cosas que nosotros necesitamos. El fruto del Espíritu, hermano, no dice los frutos, sino el fruto del Espíritu. Es, hermanos, una obra espontánea que hace el Espíritu Santo en nosotros cuando creemos. Amén. Los comienza a producir, los comienza, hermanos, a hacer en nuestra vida. El Espíritu comienza a producir entonces rasgos de carácter, no nuestros, sino rasgos de carácter que se encuentran en la naturaleza de Jesucristo. Y se comparte ya ahora la naturaleza de quién, hermanos, la naturaleza de Cristo en nosotros. Y comenzamos a cambiar si verdaderamente hemos conocido al Señor. Es decir, que el fruto del Espíritu es el efecto del control que tiene Cristo en la vida de cada creyente. Amén. Ese es el fruto del Espíritu. Tenemos que estar unidos a Cristo para tener el fruto del Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, debemos conocerlo. ¿Cuántos conocemos a Cristo? Amén. Debemos conocerlo, debemos amarlo, debemos recordarlo y debemos también imitarlo. Y cuando hacemos esas cosas, hermanos, que conocemos, que amamos, que recordamos y que imitamos a Cristo, es entonces cuando estamos cumpliendo, y el resultado es amor a Dios y amor al prójimo también. Ese es el efecto para el cual se envió el Espíritu Santo, para cumplir, hermanos, su fruto en nosotros. En Gálatas anteriormente venía hablando, hermanos, de las obras. Pero aquí cambia, y no dice las obras del Espíritu, sino el fruto del Espíritu de Dios. De manera, hermanos, que cuando amamos a Dios y amamos al prójimo, estamos cumpliendo, y el fruto del Espíritu está haciendo obra, ¿en quién, hermanos? En nosotros. Pero cada uno de nosotros debemos de entender, hermanos, que así como Dios envió la ley para que el hombre se arrepiera a través de la ley, Dios ha enviado su Espíritu también a nosotros. Amén. Para tener una vida llena del Espíritu Santo y podamos cumplir así entonces la ley de Dios. ¿Por qué, hermanos, todo esto? Porque cada día nosotros tenemos tendencias pecaminosas. Cada día nosotros tenemos, hermanos, desviamientos espirituales en nuestra mente, en nuestro corazón, y todos los días todos tentados a desobedecer a Dios, y nuestra carne se predispone, hermanos, a desobedecer a Dios. Pero cuando reconocemos que Dios está obrando en mí, que Dios está obrando en nuestra vida, entonces, hermanos, llevamos al control de Dios todo pecado, ¿amén? Llevamos al control de Dios toda incidencia que viene a nuestro corazón, que viene a nuestra vida. Clavamos esas cosas en la cruz de Cristo, como dice Pablo en Gálatas 2:20, en el capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, más vive quién, hermanos, Cristo en mí. Y cuando esas cosas comienzan a clavarse también, así como Pablo, hermano, se crucificaba hablando en ese término y la figura de Cristo, es entonces que comenzamos a vivir, hermanos, una nueva forma de vida. Aspiramos al poder de Dios y aspiramos a sobreponernos a las cosas. Todos de momento en alguna parte de nuestra vida o todos los días esperamos en el Señor que no, o cuando está la luna llena, o cuando está tierna, o cuando está en alguna cosa, de repente comenzamos a actuar y nuestro carácter cambia. Unos se vuelven llorones, otros se vuelven gritones, otros se vuelven pasivos, otros se vuelven agresivos. Muchos de nosotros nos caracterizamos, hermanos, por tener un mal carácter. Y no voy a pedir testimonios esta noche, mañana más, ¿verdad? Pero muchos de nosotros padecimos en algún momento de mal carácter y nuestra excusa es que Dios así me ha hecho. Pero vamos a recordar que la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas bien las pasaron, incluyendo qué cosa, hermano, el mal carácter. Si usted padece de mal carácter todavía y usted ya conoce a Cristo, déjeme decirle que todavía no es una nueva criatura, porque la nueva criatura va cambiando, porque se encuentra en quién, hermano, se encuentra en Cristo, porque una vida que está unida a la de Cristo cambia, amén. Una vida que está unida a Cristo, hermanos, es transformada, porque separado de mí, dijo Jesucristo, nada podéis hacer. Así es que vamos a la palabra del Señor, y quiero hablar tres cosas, hermanos, en esta bendita tarde que el Señor nos regala. La primera cosa, hermanos, que tenemos que ver, hermanos, y como el tema es cómo hacer, hermanos, divórciate de tu mal carácter. La primera cosa que tenemos que hacer, hermanos, ¿cuántos han cultivado alguna planta alguna vez, hermano? ¿Alguno de ustedes tiene amibas, hermanos? No levante la mano, ¿verdad? Muchos tenemos grandes cultivos de amibas, ¿verdad, hermano? Solo en el baño pasamos, ¿verdad? Ah, de repente le dicen, ay, mire, su niño se llenó de tío, un cultivo, ¿qué anda? Los demás hasta se le caen, ¿no? A veces lo que hacemos nosotros con el mal carácter, ¿qué es, hermano? Lo limpiamos, lo regamos, lo abonamos, ¿no, hermano? Y decimos, ay, qué bonito está, pero que siga así, ¿verdad? La primera cosa que tenemos que hacer, hermano, para divorciarnos del mal carácter, es, hermanos, no cultivar el mal carácter, amén. No cultivar qué cosa, hermanos, el mal carácter. Hay que evitarlo, hay que resistirlo. Ese es el afán de un verdadero cristiano, amén. ¿Cuál es el afán de un verdadero cristiano, hermanos? Resistirlo, evitarlo. No es que no lo va a tener, como no, es la misma Biblia dice, hermanos. Airaos, pero no sé qué, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Saben que nosotros, hermanos, día a día, muchos de nosotros padecemos de que nos enojamos y viene un día, viene una semana, viene otro, y ya no es raro, hermanos, que nos vean enojados, lo raro es vernos contentos, hermanos. Así es que la vida del creyente de esa manera no tiene que ser así, amén. Porque cuando lo vean contento y le diga, ay, vos el que tenés bien contento te veo, aflíjase, hermano, ¿verdad? Si lo ven triste y de repente le dicen, qué triste andas ahora, entonces diga, gracias al Señor, porque ando reflejando los días anteriores. ¿A quién? ¿El gozo de quién, hermano? El gozo de Cristo. Pero, hermanos, tenemos que trabajar esas cosas en nosotros. Entonces, ¿qué hace un verdadero cristiano? Evita y resiste el mal. ¿Cómo así? La Biblia dice, Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas, dice la Biblia, no hay nada que se oponga, no hay nada, hermanos, que lo haga pasar de otra manera. Hermanos, una de las cosas que yo quiero hablar aquí, hermanos, es que la Biblia dice que el pecado no debe reinar en nuestros cuerpos. ¿Amén? No reine, pues, dice la Biblia, el pecado en vuestros cuerpos. Y con mucho amor digo esto, hermano, muchos de nosotros somos lunáticos, ¿verdad, no? Un día nos andamos riendo y otro día. Y el otro día, más, y el otro día también contigo, y enojado y todo. Y el mundo dice, ¿y qué le pasa, verdad? ¿Y qué sucede? ¿Y por qué tenés, verdad? Y haciéndole así, ¿verdad? Cuando se le acerca, hermano, cuando hay cosas, ¿verdad? Nos pasan situaciones, hermanos, a nosotros, y comúnmente cuando andamos alterados, cuando andamos estresados, que a eso le echamos la culpa, hermano, nosotros como creyentes, ¿verdad? Al estrés, el cansancio, ¿verdad? Y las cosas, no, no nos aprendemos. aprendido a descansar en el Señor, porque el Señor dijo: venid a mí los que están trabajados y cansados, que yo los voy a hacer, ¿qué, hermano? Los voy a hacer descansar. A muchos de nosotros nos ha pasado que nos desquitamos con la mujer, nos desquitamos con el hombre, nos desquitamos con Carmelo, ¿no? Se desquita, hermanos, con los hijos, se desquita con la gente en el trabajo, se desquita con los empleados, se desquita, hermanos, con los compañeros de trabajo, con todo el mundo. Y el pobre prójimo que agarramos primero es el que ahora. Y después le decimos: ¿quieres ir a la iglesia ahora? No, hombre, yo vi que antes que fuera a la iglesia era feliz, hoy mira cómo pasaba. ¿Verdad? A muchos nos da, hermano. Muchos de nosotros, hermanos, nos conocemos y de repente es raro ver que los que andan contentos anden todos tristositos, ¿verdad? Uno dice: a mí algo trae ese camino. Pero como aquí nadie viene serio, hermano, ¿verdad? Pero es alguien fuera de los serios que viene. Y de repente lo vemos contento, ¿ves? Sí, le fue bien mal quizás, ¿verdad? Algo va a pasar, algo va a ocurrir, va a temblar, un eclipse, un tornado, algo va a suceder, ¿verdad? El pecado no debe de reinar en nuestros cuerpos porque somos templos y moradas del Espíritu Santo. ¿Amén? Explotamos, hermano, y nos enojamos también, dice la Biblia, pero no se ponga el sol, no lastime a nadie cuando esté enojado. ¿Ven? Ya yo le dije super tarde porque se me decía y todo. No, a veces no vivimos la verdad, vivimos lo que nosotros queríamos sacar. Y aquello que nos iba a desahogar, ya me desahogué, ¿verdad? Y todo, no, hermano. Y cuando llegue la luna tierna, mejor no salga, ¿no? O cuando lleguen esas cosas, esos momentos de presión, ¿verdad? Y usted se sienta ahí y usted dice: bueno, me siento desesperado, enojado, mejor salga a dar una vuelta más. Salga a caminar, ¿verdad? Compre un hacha y unos troncones de leña y dale, hermano, ¿verdad? Quítese la furia con esas cosas, hermano, ¿verdad? Agarre el celular, aplástelo todo, ¿verdad? O alguna cosa, hermanos, ahí, o trate, hermano, de canalizar esas cosas que tenemos ahí. Porque dice la Biblia que el fruto del Espíritu es amor. ¿Es qué, hermano? Es cosa. ¿Y es qué? Es paz. Tenemos que tener, hermanos, esas cosas en nosotros. Pero, hermanos, ¿por qué yo tengo que cambiar entonces y no voy a cultivar mi mal carácter? Es, hermanos, también porque yo debo cambiar. ¿Amén? Tenemos que cambiar, no buscando qué cosa, hermano. A veces queremos cambiar porque venimos buscando qué cosa, hermano. Ay, que digan que es buen cristiano, este, ¿verdad? No, hombre, que bueno, hermano, chulada, ¿verdad? Y todo, hermano. Para buscar la estima de los hermanos, para caerle bien a los hermanos, ¿verdad? Para... ¿O por qué, hermano? Tenemos que cambiar. Porque el que está en Cristo es nueva criatura. Amén. Usted ya no tiene los rasgos del diablo, usted tiene los rasgos de Cristo. Porque cuando peleamos, ¿qué estamos haciendo, hermano? Cuando discutimos y nos enojamos y ocupamos eso para una discusión, para pleito, porque el que se enoja siempre termina peleando con todo el mundo. Y a mí me recuerda todos esos actos, hermano, como aquello que dice que el diablo vino para matar, hurtar y destruir. El problema, hermano, es que los que somos más enojados aquí somos los que nos cuesta más pedir perdón. ¿Amén? ¿Me equivoco, hermano? Creo que no. Pero los que somos más enojados acá somos los que más nos cuesta pedir, ¿qué, hermano? Pedir perdón. ¿Y sabe por qué? Es que yo así estoy acostumbrado, es que yo así soy. No, no está unido a Cristo. Únase a Cristo y su temperamento va a cambiar. Únase a Cristo y el Espíritu va a comenzar a producir en usted, ¿qué cosa, hermano? Frutos para la honra y para la gloria, hermano. ¿De quién? Por el Señor. Entonces voy a cambiar, no para que la gente me vea, no para la gente que diga: bueno, este sí, ¿verdad? Está cambiando de voladita, ¿verdad? Allí, ahí va. Sino porque yo sé que Dios ha hecho y que está haciendo una nueva obra en mí. Amén. Me va cambiando. Y, hermanos, debo de entender yo, no debo cultivar el mal carácter, porque estoy siendo yo, hermanos, para la alabanza y la gloria del Señor. Pásenme la otra cosa. Para la alabanza y la gloria de Dios. Usted es para la alabanza y la gloria del Señor. Amén. ¿O es para que el nombre del Señor sea qué, hermano? Ah, no, mira, vos decís que cuando vas a la iglesia que allá te va a cambiar la vida, pero yo no veo que te haya cambiado vos. Yo no veo que tu hogar sea un pedacito de cielo, no. Yo no veo que tu familia sea un hogar. Mira, si apagaste el codo a vos, fíjate cuando le hablas a los niños, como para allá, que oigo, ¿verdad? Cuando te estás corraseando a la mujer. ¿Por qué, hermano? Mi carácter debe de ser para la alabanza y la gloria de quién, hermano? De Dios. Antes de gritar, antes de pelear, piense, Señor, voy a bendecir a este con lo que le voy a decir, voy a bendecir a esta con lo que le voy a decir, Señor, voy a edificar a mis hijos con lo que voy a decir ahorita y con las ganas que tengo de restregarlos contra la pared, Señor. Pensemos. Porque nosotros primero disparamos y después preguntamos, ¿verdad, hermano? ¿Qué pide a alguien? No, tenemos que pensar, tenemos que actuar, hermano. Dios ha dado entendimiento, dice la Biblia que tenemos la mente de quién, hermano. El creyente tiene la mente de quién, hermano. La mente de Cristo. Levante la mano todos los que tienen la mente de Cristo, hermano. Amén. Tenemos la mente del Señor, podemos cambiar, porque Dios puede transformar nuestra vida. Pero también, hermanos, la segunda cosa que quiero que veamos es que el mal carácter genera consecuencias en la vida. El mal carácter genera problemas en la vida, hermanos. El fruto del Espíritu es la evidencia de que uno está controlado por Cristo. ¿Amén? Díganos, hermanos, el fruto del Espíritu... Dígase, hermano, dígase, despierta los que están dormidos. El fruto del Espíritu es la evidencia de que Cristo controla tu vida. ¿Amén? De manera que cuando usted se desembuchaca, hermano, y saca el sol que lleva dentro, hermano, usted se le zafó del control a quién, a Cristo. No, porque usted no estaba controlado por Cristo. Lo controló la mente, lo controló la lengua, lo controló el diablo, la carne, otras cosas, pero no está siendo controlado por quién, hermano, por Cristo. Quiero comprobárselo. Efesios 4, versículo del 24 al 32. Efesios 4, 24 al 32. Dice, ¿lo encontró? Y vestido, ¿lo encontraron, hermano? Y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia, en la santidad de la verdad, por lo cual desechando mentira, bien que estás hablando, no mientas, hablar verdad cada uno a su prójimo, porque estamos viendo los unos de los otros, dice el 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Dígale también, no le des lugar al diablo. El que usaba, aquí no le digan, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, y usted las ha dicho, está corrompido, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros, este sí, hermano, ponga la mano sobre el que está a su lado y dedíquese estos versículos. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Amén. ¿A alguien le dicen el amargo o la amarga aquí? Es más, será más que amargo, hermano. Pero, ¿qué dice el 32, el 31? Quítense de vosotros toda amargura. ¿Cuánto cargamos amargura, hermano? Quítense de vosotros toda, sea chiquita o sea grande. El Señor le está diciendo, borrala. No hay que estarla chichileando, hermano. Todo el mundo. La ira. La gente nos habla, la que más rápido, hermano, le da patatús, ¿verdad, hermano? Ay, mirando mal a la presión. Y solo peleando paja, ¿verdad? Igual que el corazón sea el pedo. A mí, ay, mire, se me volteó el corazón para el otro lado. Y sí, lo mismo. Ya lo tienen al lado derecho, hermano, ¿verdad? Ah, mire, ya me apareció problemas en el colon. ¿De dónde vienen los problemas en el colon acá? Hasta los médicos dicen, cuando usted esté comiendo, no esté peleando con los bichos porque le va a aparecer del colon. Y cabal, hermano. Le aparece azúcar, hermano. Le aparecen las otras cosas. Hay gente que hasta Dios no lo quiere, hermano, no lo digo por burla. Hay gente que hasta torcida está. ¿Por qué? Una cólera y... ¿verdad? Quítese de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. ¿Cuánto le gusta gritar, hermano? Mejor pongo un ring en la casa, debe ser de la campana. Pero no grite, hermano. Gritería, ¿en qué? Maledicencia, las ofensas. Maldecir, eso es lo que está diciendo, maldecir. Es decir, o sea, pamado, dundo, trago, ¿verdad? Y en femenino y en masculino también, ¿verdad? Las ofensas. Porque cuando estamos enojados, se nos sale el repertorio, hermano. Algunos dicen el cajón, ¿no, hermano? Un ataúd completo, ¿verdad? Que andamos de lustre, hermano. ¡Completísimo! Y toda malicia, cualquier cosa malintencionada, las indirectas, ¿verdad, hermano? Dicen indirectas, pero no son indirectas, hermano. Son bien directas, ¿verdad? Algunos son especialistas en indirectas, hermano. No levante la mano, ¿verdad? ¿Cuáles son los problemas entonces, hermanos, que genera el mal carácter? El primero, pérdida de familia. ¿De quiénes? Los amigos. ¿Quiénes más, hermanos? Compañeros. Hay hogares que terminan no por infidelidad, no porque se hayan sido infieles. Se acaban, ¿por qué? No se toleran, no se aguantan. No se aguantan, ¿verdad? Es como poner dos electrones de la misma carga, del mismo lugar, ¿verdad? Poner dos nubes, ¿verdad, hermano? Y con los truenos y relámpagos allí, ¿verdad, hermano? Poner dos líneas positivas, ¿verdad, hermano? Al mismo tiempo, ¿verdad? Chispazos a cada momento, hermano. Tan bonita que era la mujer, a saber por qué la dejó, ya no la aguantaba. Tan guapo que era el hombre, mire, ¿verdad? Y a saber por qué lo dejó, ya no lo aguantaba, ¿no? Ay, yo recuerdo cuántos amigos tenía, ¿verdad? Y si usted ha perdido amigos y es de los que no conserva, debe de pensar por qué. Porque por nuestro mal carácter hemos corrido amigos, hemos corrido nuestros padres, no nos visita nadie, ¿por qué, hermano? Ay, vamos a ir allá a tu vela, fíjate, porque entonces sí vamos a descansar, vamos a estar tranquilas, pero sí, para llevar a él, solo peleando, pásame. Y otros colmos, hermano, que hay gente que se acostumbra a eso, si no están peleando, no son felices, ¿verdad? Y no es esta la vida que el Señor desea, hermanos, para nosotros. Hay hogares que no terminan, hermanos, por infidelidad, no, terminan porque realmente, ¿no qué, hermanos? No se aguantan. Y un hogar donde reina Cristo no tiene que pasar eso. Amén. En un hogar donde reina el Señor, mejor bechito y abajo, hermanos, en vez de tanto pleito, hermanos, en vez de tanta cosa, tenemos que pensar, tenemos que entender, no, Señor, estas cosas que se me cruzan por la mente. Tu palabra dice y nos manda, porque no dice, si quieren, dejen el enojo, si quieren, dejen la amargura. No, el tamante Pablo dice, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia, todas las cosas. Y al contrario, si usted piensa decir algo enfurecido, enojado, sea que, dice el versículo 32, antes de venirnos unos con otros, sea misericordioso. En la mañana estábamos diciendo, hay que ponernos en los zapatos del acusado, hermano. Amén. Y eso es misericordia. Eso, hermanos, es tratar con misericordia. ¿Qué otro problema nos da, hermanos? ¿Qué otro problema nos da y nos genera el mal carácter? Problemas en los negocios. ¿Amén? Hay gente, hermanos, que está contratando a esta gente y todo, y mire, y allí, y a cada rato usted ve los rostros, necesita personal. Cada 15 días. ¿Por qué? Mira, la paga no es mala, pero este maestro, sí, mira. Es mejor trabajar con un Rottweiler, ¿sabes? ido a algún lugar donde lo atiendan, hermano? Como que usted no vuelve, ¿verdad? Hay patrones que les pegan una chamarreada a los pobres empleados, hermano. Genera problemas en los negocios, en los empleos, hermano, con los compañeros de trabajo. Hay personas que con quien, no es con quien no son amigos, con quien no se han peleado el problema, los demás. Allá van a comer solos debajo del palo de mango, los demás, porque la vida se va, hermano. Y piden un favor y nadie se lo hace. O por orgullo no lo piden, nosotros también. No genera problemas, hermanos, entre compañeros en los trabajos. Hay gente que anda perdiendo su trabajo, no porque sea mal empleado, su carácter. ¿Verdad? Su carácter. ¡Este me está mandando a mí, hombre! ¿Verdad? Su carácter. Mira, mujer, no estás trabajando. No, fíjate que aquí y allá, ¿verdad? Y los echan de allá, los echan de por acá, los echan de ahí. ¿De dónde no los han echado? Por el carácter, hermano. Por el carácter. Si vuelve, hermano, es un problema. La tercera cosa, hermano, que produce, ¿verdad? Como un daño, hermano, un mal, una consecuencia, es que produce soledad y produce rechazo. Si usted de eso, hacia usted. Amén. Levante la mano a los que les gusta buscar a la gente enojada, hermano. Ah, no, hermano, ni mi mamá, ¿verdad? Ni a mi mamá busco, que es mi mamá, ¿verdad? Produce esas cosas, hermanos, en nosotros. Soledad, en la gente enojada, la gente que produce y que tiene mal carácter, todo el tiempo está como, hermano, está sola. Ni los chuchos se le acercan, ¿no? Ni mascotas hay a veces, hermano. ¿Por qué? ¿Has visto gente? Yo he visto gente que es enojada con la gente, pero con los animales es peor, ¿no? Los carroteros le dan a los pericos, le dan a los gatos, ¿verdad, hermano? Y todo. Creyentes, hermano, no estoy hablando de inconversos, creyentes. Produce soledad, produce rechazo. Uno dice, mire, y este pobre viejito, ¿sabe por qué está solo? A saber qué ingrato los hijos. No, los hijos ya no lo aguantaban a veces. Esta viejita, ¿sabe por qué está así sufriendo? ¿Por qué está en el resto de los carros, hermano? Pero algunas veces los hijos mejor han dicho, mejor nos vamos de chico. Y solo esperan tener su duy, hermano, ¿y qué? ¡Cuate sin duy, hermano! ¡Y nada, verdad, el mundo! ¿Verdad? ¿Qué más derecho, verdad? Cuidado, ¿verdad? Cuidado con lo que usted está haciendo con sus hijos. Porque a veces dicen, ¡qué ingrato esta bicha! ¡Se me fue con este hombre! No, ya no lo aguantaba, y aquel era la única puerta de salida que tenía. Este bicho me acompañó, me fue para el norte, se me metió a la madre, me metió en ellos. Nosotros desesperamos a nuestros hijos y a nuestra familia con nuestro carácter, hermano. ¿Y saben cuál es el problema? Que se vuelven igual a nosotros. Se vuelven igualitos. Y uno dice, yo no quiero que sea como yo, pero así los estamos haciendo, hermano. Nos sumergimos en un mundo de tristeza. Nadie nos busca para pedirnos consejos, nadie nos busca para desahogar los problemas, porque nos tienen miedo, no confianza, hermano. Nos tienen temor, nos sienten rechazo, y hermano, si esperamos en el Señor que no sea, así nuestra vida. Y la última cosa en este punto, hermanos, es que arruina su testimonio. Amén. El mal carácter arruina su testimonio. No daña. Más si usted tiene esposo que no es cristiano. Y hablo más para las hermanas. Los varones, también los varones. Pero aquí hay más hermanas que tienen hogares donde el esposo no es cristiano. Ruega a las mujeres, dice Pablo, que sean prudentes, castas, decorosas. Porque usted puede ganar a su esposo con su carácter. O usted puede condenar a su esposo con su carácter. Y sobre la iglesia pasaje, mira cómo me trata, ay, antes. ¿Sí? Algunas veces, hermano, no en todos los casos. Los hijos no quieren nada con el Evangelio. El esposo no quiere nada con el Evangelio. ¿Sabe por qué? Por nosotros. Por nosotros. Y no en todos los casos. Pero muchas veces nuestros hijos, como ven nuestro carácter, y no nuestro buen carácter, porque lo bueno no siempre lo van a ver, sino que van a ver que, hermano, lo malo. No quieren nada con nosotros, no quieren nada con el Evangelio y jamás van a llegar a la iglesia, no sé, por la misericordia de Dios, pero no por nuestro testimonio. Es que Dios así me dice y así me va a aguantar. ¿Cómo no, verdad? No. El que ha conocido a Dios cambia. Porque separados de mí, dijo el Señor, nada podemos hacer. Ay, mire, yo necesito un psicólogo. No necesito un psicólogo, necesito arrodillarse, pedirle perdón a Dios, ir caminando a la voluntad de Dios y enmendarnos en una escritura. Amén. Lo que buscamos es, ay, necesito, hermana, un psicólogo. No, yo necesito un consejero matrimonial, unas charlas matrimoniales, no, con gente secular, hermano. Cuando Dios nos ha dejado, ¿qué cosa, hermano? La Biblia. La palabra del Señor es la que nos va a moldear a nosotros. Y la tercera cosa, hermano. Para divorciarnos del mal carácter, no cultive el mal carácter. Amén. Porque el mal carácter genera consecuencias. ¿Qué tengo que hacer entonces yo con mi mal carácter? Debo demostrar el carácter de quién, hermano. El carácter de Cristo. Amén. Ese es el fruto de estar unido a Cristo. ¿El carácter de quién, hermano? El carácter de Cristo. Gracias al Señor por los hermanos que son bien bonancibles. ¿Amén? Eso que en ellos está formando el carácter de quién, hermano. El carácter de Cristo. Pero si nuestro carácter no ha cambiado, pues tiene que preguntarte seriamente y decir, Señor, no tengo tu carácter, necesito tu carácter para cambiar, no para el aplauso humano, sino necesito tu carácter porque necesito dar un buen testimonio del Evangelio. Necesitamos, hermanos, reflejar al Señor en nuestra vida. ¿Qué dice la Biblia en lo que hemos leído, hermano? El fruto del Espíritu, dice Gálatas, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y me voy a enfocar estos nueve elementos que menciona el fruto del Espíritu en tres cosas, hermanos: hacia Dios, hacia el prójimo y hacia nosotros mismos, que debe de interesarnos realmente, hermanos, cómo mostrar el carácter de Cristo. Porque cuando tenemos, hermanos, el amor a Dios, ¿verdad? Ay, ¿qué es lo que hay, hermanos? Una de las cosas es que si yo reflejo el carácter de Cristo, voy a tener amor a Dios, voy a tener el gozo de Dios, o me voy a gozar en Dios y voy a tener paz. ¿Con quién, hermano? Con Dios. Y esas tres cosas son en relación a Dios. El Espíritu va a moldear esas tres cosas en mi vida. ¿Qué me va a dar? Me va a dar amor a Dios. Amén. ¿Cuántos amamos a Dios, hermano? Pero cuando estamos enojados se nos olvida que el Señor nos pide no solo amarlo a Él, sino amar a quién, hermano. Amar al prójimo, al que acabamos de descuartizar con palabras, con acciones, con miradas, con gestos y con un montón de cosas. Cuando el carácter de Cristo se está formando en mí, me va a dar amor a Dios. Me va a dar paz, me va a dar gozo. ¿En quién, hermano? En Dios. Señor, en estos momentos yo me siento súper mal, Señor. Y siento que si me ponen un huevo en la cabeza, lo estrello, Señor. Me pone a hervir, ¿verdad? Y los chamuscos de grado, de todo. Necesito tu gozo. Amén. Necesito tu gozo. ¿Cuántos tienen el gozo de Dios, hermano? Amén. Si no lo tiene, busque ese gozo a través del fruto del Espíritu. Amén. La sumisión en el Señor. Y en paz con Dios. Esto se llama comunión con el Señor. Amén. Esto es comunión con Cristo. El gozo es una consecuencia necesaria del amor. Porque cuando uno es amado, ¿siente qué, hermano? Siente gozo. ¿Y quién nos amó primero a nosotros? Cristo, si Dios me ha amado, yo siento gozo. Amén. Si el Señor me ama, yo siento gozo. ¿O no sienten gozo ustedes, hermanos, que el Señor les ama? Si somos amados, tenemos gozo. Pero también, hermanos, debemos de saber que eso es consecuencia, ¿verdad?, del amor. Y el gozo es la entera paz que Dios da. De manera que necesito el amor, necesito el gozo para tener qué, hermano. Necesito el gozo para tener paz. Amor y el gozo es la consecuencia, hermanos, del amor. Amén. Pero para tener paz necesito el amor y el gozo, hermanos. Y el gozo para recibir la entera paz de Dios. Decía una hermanita por ahí, un santo triste es un triste santo. ¿Se entiende? Un santo triste es un qué, hermano. Es un triste santo. ¿Cuántos son tristes santos aquí? Amén. Hoy no vinieron. No le voy a decir a los que no vinieron. Tenemos que tener el gozo de Cristo en nuestro corazón y en nuestra vida. Amén. Que no reflejen este, hermanos, aquellas cosas, no porque me voy a hacer mi cara y me voy a maquillar para andarme riendo como que soy el guasón, no. ¿Verdad? Esto va a estar lleno de gozo porque Cristo está en su vida. Amén. Va a estar lleno de gozo porque tiene el amor, tiene el gozo, tiene la paz y tiene, hermanos, la paz del Señor. La mayoría de casos que yo he visto de creyentes que han muerto no están, hermanos, todos ahí, ¿verdad? En sus sarcófagos, ¿verdad? Allá en sus cosas, sus ataúdes, ¿verdad? No están tristosos, no están allá, hermanos, con dolor y todo. Tienen una cara con paz. Amén. Tienen una cara de alegría. Y aquella gente cuando veía y le tiraba las pedradas a Esteban, Esteban no hervía de enojado contra ellos, no. Dice que vieron el rostro como el de un hermano. Como el de un ángel. Hermano, vean de su lado, vean si tiene un rostro de ángel, hermano. Pero no diga de Lucifer. De ángel del Señor, hermano. Pero cuando ve ese rostro que está enojado, póngale un espejo en ese rostro, hermano, que es un ángel, hermano. Mira cómo te ves, pues así, ¿no? Chulada, mira, para el perfil de Facebook lo vamos a poner, mira. Reflejemos el gozo del Señor. Amén. Vamos a ver el carácter de Cristo, hermano, amando a Dios, gozándome en Dios, teniendo paz con Dios. La segunda cosa en este punto, hermano, es que lo que tengo que tener es tener una buena relación con quién, hermano. Con el prójimo. ¿Qué dicen desde el cuarto parte del fruto del Espíritu, hermano? Paciencia, benignidad, ¿y qué, hermano? Y donde sabe que es la paciencia, es lo que la Biblia dice, la longanimidad. La longanimidad es la altura de ánimo. Algunos que se enojan así, hermano. Como esos cuetillos que vos también usted les pone y... Muchos de nosotros con media cosa y ya, hermano, nos alteramos. Y otros ahí pasa, son más lentos, no es que no se enojen, ¿cómo no? Pero tarda más, a lo menos se les echa de ver después, no tan rápido, ¿verdad? La longanimidad entonces es la paciencia que uno tiene con aquellas personas que tienen actitudes perversas hacia nosotros. No todo el mundo tiene buenas intenciones con usted, y más cuando medio mundo está enojado con usted. ¿Qué le tiene que pedir al Señor? Dame paciencia, la longanimidad, la altura de ánimo, Señor. Que el gozo que siento ahora, lo espero del Señor que él cuando llegue a su casa no vaya a pelear, ¿no? Porque muchos cuando llegan de la iglesia, solo los guantes les hacen falta, hermano, ¿verdad? Y todo el gozo que llevaban, ay, hermano, allí se quedó en la iglesia, ¿verdad? El domingo lo voy a traer, ¿verdad? El otro domingo lo voy a traer. Al Señor, dame largura de ánimo. Amén. Que el gozo que lleve, Señor, me aguante estos 8 días para estar gozoso el otro domingo también. Para estar gozoso, Señor, contigo. La benignidad. Entonces, hermanos, acerca de tener paciencia con la gente. Amén. Ay, es que ya no los aguanto, hermano. Ya se me los aguanto, hermano. ¿Verdad? Ya estoy desesperado. Mire, ya estoy hasta aquí, mi hermano, ¿verdad? Dame la longanimidad, dame la locura de Dios, que aguante esto, Señor. Que pueda soportar todas estas cosas y pasar el día, Señor, de la mejor manera. No es que no se vea enojar, pero no se ponga el don. Y airado, dice. Pero no pequéis, cuando usted ofendió, cuando usted dañó, cuando usted dijo algo que no conforme a la voluntad de Dios, usted ya dañó. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Pedir perdón. parte del fruto, ¿de qué, hermano? Del Espíritu. La benignidad viene de la raíz, hermano, que quiere decir ser útil y ser servicial. Es la bondad hecha práctica, hermanos, hacia los necesitados. Cuando Dios está trabajando en mi vida, yo voy a aguantar a este que me está diciendo esto, a este que me está diciendo esto, porque sé que tengo el gozo, tengo la paz y tengo la bondad de Dios en mi corazón. Voy a tener paciencia porque algún resultado tiene y Dios ha prometido premiarla. Pero hay gente, hermano, que tiene un gran amor, es de aquella gente necesitada. Hacia los pobres, hacia los necesitados, hermanos, hacia los drogadictos, hacia los niños. Hay muchos hermanos que con qué amor van a buscar al caído, ¿verdad? ¿Amén? Eso se llama como, hermanos, benignidad. Y el servir, hermanos, el hecho de ayudar, es la bondad hecha práctica, porque todos conocemos de bondad en teoría. Pero no todos practicamos la bondad en una forma como, hermanos, práctica. No, si de bondad estamos llenos, y yo le digo, repítame varios versículos que hablan de bondad, me dice usted como 70, ¿verdad? Hermano, de gente, hasta Apocalipsis. Pero la bondad de esa práctica es otra cosa, hermano. ¿Ven? Ahora, ya la bondad, hermano, en sí, es la nobleza de carácter. Dicen algunos escritores que es la combinación de justicia y amor. Y Dios de nosotros ha vertido su justicia, pero lo ha hecho con amor. Amén. Porque Dios en medio de las cosas nos ha tratado con amor, hermano. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al oportuno arrepentimiento. Tenemos que tener el carácter de Cristo. Amén. Tengo que tener amor a Dios, gozo en Dios, paz con Dios, pero en relación a mi prójimo tengo que tener paciencia, benignidad y qué, hermano, y bondad. Pero la tercera cosa, hermano, es la relación con quién, hermano, con mi ser interior. ¿He escuchado esto? Ni yo mismo me aguanto. ¿Y cómo quiere que lo aguanten los demás, hermano? Ay, mire, dice la gente, yo sé que esta frase ya la oí de usted. Me dan ganas de barajustar. ¿Sabe por qué? Porque no se soportan ni ellos mismos. Pobres pericos, vacos, chuchos y pobres familias. A las hermanas, con mucho amor, váyanse preparando para la etapa de la menopausia. Amén. Tiene que preparar, vitamínese bien para ese tiempo. Recuerde que la progesterona, ¿verdad? Se baja y comienzan los cambios de carácter y Dios guarde, ¿verdad, hermano? Algunas les afecta, a otras no, pero para ese tiempo se tiene que vitaminar bien su cuerpo. Consulte a su ginecólogo. Pero a veces se le echa la culpa a qué? A eso, hermano. ¡Ay, es que ya no es mi tía! ¡Ay, es que no hay que aguantarme! No, ¿viste? Somos cristianos. Amén. Porque también a uno le llegan sus días, también, hermano. Nos va a agarrar la andropausia, ¿verdad, hermano? Andan los viejitos poniendo hechones, camisas apretaditas, cortándose el pelo como los bichos. Dios guarde, no sabemos si nos va a agarrar ya más bien con su hermano. La andropausia, ¿verdad? La mujer le da la menopausia y al hombre la andropausia, ¿verdad? Y nos va a agarrar ceñitos, hermano, ¿verdad? Tenemos que controlar nuestro carácter, ¿amén? Por eso usted ve que varios viejitos están con el pelo pintado, sus lentes, ¿verdad? Andan andropáusicos, hermano. Y la mujer cambia su temperamento. Uno siempre tiene que saber que la mujer para los días que tiene su periodo se pone más, no, más sentimental, cambia su carácter, andan lloronas, andan riendo, se andan enojadas, ¿verdad? Cambia. Pero usted, hermana, como es cristiana, usted tiene que saber, Señor, ayúdame en estos días. ¿Ven? Ayúdame en estos días. Ayúdame a comportarme en estos días. Porque aquí, hermanos, esperamos en el Señor que usted no se le note cuando anda en estos días. Toda despeinadita, ¿verdad? y con la cara nos diga, vamos a andar con la luna tierna ahora. Tenemos que forjar el carácter de Cristo en nosotros. Amén. Megan, que Dios nos ayude, ¿verdad? La relación con mi ser interior, el broche de oro del fruto del Espíritu, son esas tres cosas, hermanos, en el carácter cristiano. La fe es la serenidad por la que una persona es digna de crédito, es digna de fiar, hermanos, hablando como creyentes. Fe. Ay, hermanos, ¿por qué se dejan en esos hogares y dijeron que iban a estar en las buenas y en las malas, y en aflicciones, en tristeza, en pobreza, en nada? Quizá hay que incluir esas cosas de carácter en esas cosas, de esas promesas de matrimonio, hermano, porque no dice nada, ¿verdad? Solo es tristeza, pobreza. Recuerde, hermano, que usted está delante de la gente y que la gente está probando su fidelidad con Dios. Y si nosotros hablamos del amor al prójimo, pero maltratamos al prójimo, eso no es fidelidad, hermanos, al Señor. ¿Qué decir de la mansedumbre? Ay, no, no soy mango porque soy mango, pero no soy menso. No, usted está contradiciéndose completamente. Porque la mansedumbre, hermanos, no es debilidad, sino que es la disposición de ceder los propios derechos por amor a los demás, para provecho de otros. Amén. ¿Qué es la mansedumbre? Yo cedo mis derechos. Cuando alguien, cuando usted está enojado y está peleando con alguien, aquel alguien se quedó, hermanos, acallado, se quedó callado, debería darnos vergüenza a nosotros. Porque él está haciendo uso de qué cosa, hermanos, de la mansedumbre. Pero yo le dije todo lo que yo quería decirme. Yo me desapego, yo me dije callado, eso me quedó. Debería darnos vergüenza como creyentes. Porque la otra persona sí usó, hermanos, qué cosa, la sabiduría. Amén. Pidamos al Señor que nos ayude a mordernos la lengua a tiempo, hermano. Señor, que me dé alguna epilepsia y me entrampe la boca cuando me agarres, ¿verdad? ¿Qué de ahí, Señor? Y no hable mal de la cuenta, sino que tú me controles. No es debilidad, hermano, sino es ceder mis derechos. A veces, hermana, su esposo se queda callado, no porque no le pueda dar una subemunchada y no quedarme allí, ¿eh? No, es por prudencia. A veces la mujercita se queda callada, no porque no pueda sacar las uñas, las puede sacar, pero muchas veces se queda callada, ¿por qué? Por prudencia. ¿Amén? ¿Y la templanza? La templanza es el dominio, ¿qué, hermano? El dominio, pero ¿verdad que esto último, cómo nos hace falta, hermano? El dominio propio. Te va a decir tus verdades. No la padecimos. A desahogarte va, pero no la padecimos. Dios quiere producir su carácter en nosotros. Diga que está a su lado. Dios quiere producir el carácter en ti. No es nuestro carácter, hermano. Es que Dios quiere producir su carácter en su vida. Eso requiere disciplina y requiere esfuerzo. Amén. Cuando usted sienta aquello, usted diga, Señor, contrólame. Contrólame. Hay que obedecer a Cristo, hermano, porque obedecer a Cristo es dominio propio. Cuando usted le dice, ya basta, hermano, y comienza por aquí, después por aquí, después por aquí, a cuando usted se siente así, cuente hasta 10. No, hermano, no le va a funcionar. Usted dígale, Señor, yo quiero obedecerte a ti. Y tu palabra dice que me quite toda gritería, todo enojo, toda amargura, toda otra cosa que vaya a dañar a alguien, Señor. Y si es mi familia, tengo que evitarlo de la mejor manera. Tengo que obedecerte a ti, porque cuando te obedezco, estoy usando el dominio propio. Cuando obedezco tu dirección, Señor, estoy usando que soy humano, el dominio propio. Cuando usted le obedece en sus emociones a Dios, usted tiene dominio propio. ¿Amén? Porque el dominio propio es moderación. Otra traducción de dominio propio es moderación. De manera, hermanos, que esto me impactó a mí bastante, porque entonces, hermanos, cuando yo someto mis emociones a la voluntad de Dios, eso es dominio propio. Es decir, que yo tengo que someter mis emociones, ¿a quién es? Al Señor, que Él las controle y que Él las dirija. Y dejo que usted, hermanos, ese último pensamiento, tu carácter, repita conmigo, hermano, tu carácter dice mucho de la calidad de cristiano que eres. ¿Amén? Nuestro carácter dice mucho de la calidad de creyentes que somos. No lo vamos a decir nosotros, lo va a decir nuestro carácter, lo va a decir nuestra conducta. ¿Cuántos queremos tener un buen carácter, hermano? Amén. Todos nosotros, póngase de pie, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor, ¿por qué no le pido hoy al Señor que el Señor controle su carácter de aquí en adelante? Que el Señor, hermanos, limpie nuestra mente, nuestro corazón y nos saque aquellas cosas como amarguras que están en nuestro